Bienvenido a esta secuencia de podcast cristianos. Palabras de vida. Deseamos que estas disertaciones edifiquen su vida espiritual en el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Bienvenido a este podcast, basado en las publicaciones del hermano Daniel Nicolás Pastore. El tema a tratar es: plantados por la gracia divina. La Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 66, versos del 10 al 12, dice: porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. El Creador de todas las cosas materiales e inmateriales ha dispuesto que en la creación material se encuentren ilustradas muchas enseñanzas que están reveladas en su palabra, y hay muchos ejemplos de esto regados a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y una gloriosa ilustración de lo que es la gracia de Dios en la vida de todos aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios, la encontramos en el bambú japonés, planta que durante los primeros 7 años, después de haberse sembrado la semilla, no alcanza más de 2 centímetros de longitud, pero sucede que al cabo de 7 años, en pocas semanas alcanza una altura de casi 60 metros. Lo asombroso de esta planta es que durante esos 7 años, donde aparentemente nada sucede, se están desarrollando raíces lo suficientemente profundas y robustas para sostener una planta de tal dimensión. Esto ilustra lo que sucede con aquellos que están siendo forjados por la gracia divina para ser instrumentos de Dios. Hay veces que no le encontramos sentido a lo que nos acontece. Pensamos que nada hemos avanzado, pero lo que de verdad está sucediendo es que nuestro Padre Celestial, a través de las pruebas y tribulaciones que una y otra vez nos arrojan en sus brazos, está construyendo los cimientos espirituales capaces de sostener aquello que Dios va a hacer con nuestras vidas para ser vasos de su gloria. Cuanto más altos se construyen los edificios, mayor envergadura han de tener los cimientos capaces de sostener la edificación. Y de la misma manera, cuanto más Dios vaya a utilizarnos, más profundo tendrá que ser nuestro conocimiento y nuestra dependencia de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima disertación. Hermano Daniel Nicolás Pastore. Lo invitamos a visitar nuestro perfil en Facebook. www.facebook.com/danielnicolás.pastore. Invitamos a escucharnos en nuestra próxima secuencia de podcast cristianos. Gracias por su gentil atención. Que la gracia de Dios sobreabunde en su vida. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima. Gracia y paz.